decía que ya tenía, que desde 1995 me conoció, digo, ay, 20 años aquí. Ya tiene un buen rato que empezamos a ver, sí, porque yo vine a hacer mi doctorado en el 94. Entonces sí empezó la relación en el 95, ¿no? Que empecé a viajar. Pues sí, y otro día sacó Joaquín unas fotos de unos vídeos de aquella época en la librería. Y yo no me podía creer que era ese. Pues sí, estaba delgadito primero. Y yo digo, ¿cómo uno puede cambiar? Bueno, no es que cambies. Con esta chica ahorita estábamos hablando de que uno cambia tanto. Tanto, no en el sentido tanto físico, sino uno cambia externa e internamente. Al grado que uno no se reconoce cuando se ve, y eso me ha pasado a mí cuando veo fotos cuando yo tenía 20, 25, 30 años. En la enseñanza, ustedes saben que de acuerdo a la ciencia nos cambian las células del cuerpo cada 7 años, ¿no? Como una serpiente, soltamos todas las células y las cambiamos. Pero lo mismo ocurre con los vehículos interiores, o sea, yo poseo un traje físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, o principio mental también le pueden llamar. El físico, cada 7 años, las células de todo el cuerpo cambian. O sea, hay un soltarlas y nuevas células sustituyen por células más sanas. Y eso pasa cada 7 años. Y eso la ciencia lo ha demostrado. La enseñanza oculta dice que emocionalmente también nosotros eliminamos materia astral o emocional y la sustituimos por nueva materia. Mentalmente pasa también lo mismo. Y la sustituimos por nueva materia. ¿Qué es la nueva materia? ¿De qué está hecha la nueva materia que va a conformar los tres vehículos? Del físico sabemos muy bien que los alimentos, ¿sí? Dependiendo de la calidad de los alimentos, las combinaciones, la constitución del individuo y qué alimentos le van y no le van, es muy claro que dependerá que las nuevas células estén más sanas o no tanto. Emocionalmente, ¿qué es lo que le alimenta las emociones? Todas las emociones de vibraciones bajas, como el miedo, el odio, la inseguridad, la mentira, pues todas aquellas actividades, emociones que son la alegría, etc., será la materia, según la viva yo, según viva yo esas emociones, yo voy a utilizar esa nueva energía emocional para formar mi cuerpo emocional. Y lo mismo va a suceder con los pensamientos. Esto viene en una carta muy interesante de un estudiante, Damodar Malavalkar, de los pocos estudiantes que fueron aceptados por los maestros en el inicio de la sociedad. Y él lo aclara porque hay una técnica, o sea, la meditación y la contemplación son base del proceso de desarrollo, ¿no? Son herramientas para desarrollarnos. Y él comentara que contemplar no es meterse a una habitación y quedarse solo viendo ahí la pared. Él comentaba que la observación, la estar contemplando aquellos ideales a los que nos queremos convertir, por ejemplo, si ustedes tienen la imagen de algo que es sumamente elevado y que representa lo mejor que ustedes pueden concebir, cuando ustedes lo están observando, la materia, o digo, la energía de esa observación hace que haya, ¿qué? Cambios en los vehículos. O sea, no se trata solamente de estar viendo al vacío. Se trata de que haya algo elevado y sublime que haga un trabajo para nuevamente transformar estos vehículos. Se puede llamar la visualización. Creo. Visualización, pero con los ojos abiertos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Tú estás imaginando, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no imaginamos en el día? Nos vamos a veces en uno de esos viajes de escape que a veces tenemos para evitar la realidad, imaginamos ahí mundos fantásticos, ¿no? Bueno, la contemplación tiene que ver con esa parte, y la meditación, por supuesto. Sí queremos realimentar los vehículos de otra forma. Físicamente, pues sabemos que tenemos que tener la calidad de los alimentos, pero emocional y mentalmente lo deberíamos pensar bastante. cada vez que admitimos un pensamiento negativo o bajo, la materia de ese pensamiento se puede quebrar, si lo repito. No sé si les ha pasado a ustedes. De repente a ustedes les llega un pensamiento, por ejemplo, erótico. No tiene nada el pensamiento erótico, pero depende también en qué tipo de pensamiento, ¿no? Y si ese pensamiento ustedes lo dejan, ¿qué hace? Se abre una puerta y empiezan a llegar, ¿qué? Más pensamientos. Pero si ustedes lo dicen, mira, tuve esa sensación de atracción o de me gustó este chico o esta chica, pero pasó y no pasa nada, no hay problema. Sí, el problema es que me quede con el pensamiento de tipo vibracional bajo y esté insistiendo en él. Es ahí donde se instala en mi estructura emocional y mental. Esto lo deberíamos saber los estudiantes de una manera más clara o buscar, investigarlo más, porque de eso depende nuestro desarrollo interior. O sea, no solamente con la práctica y con una vida adecuada y purificar nuestros vehículos, sino que también alimentarnos con vibraciones de tipo elevado. Esto está claro. ¿Sí? Bueno, puede ser que suene un poco diferente a lo que vamos a... Pero estamos hablando de que de la vía del una vía al maestro interior. Y está relacionado el tema. ¿Por qué ustedes y yo? Porque primero el título es un título que a mí me había dado vueltas mucho tiempo, porque mucha gente me decía, ¿y cómo puedo acercarme a mi yo superior? Recuerden los principios en la Constitución del Hombre. Al maestro interior, al Cristo le pueden llamar, ¿sí? Al Buda, a Krishna, como le quieran llamar, a Mahoma, al que Alá o lo que fuera, no hay problema. Primera, no hemos nosotros intentado hacerlo durante mucho tiempo, siempre hemos vivido la nuestra como personalidades, ¿no es así? Y de repente, por alguna razón que me empezó a... me llamó la atención una charla, o leí un libro y vi algo, me ha dado por buscar un poco más adentro, porque realmente vivimos hacia afuera, ¿o no? Desde que nacemos hasta ahorita, bueno, la mayoría, no digo que ustedes, ha vivido hacia afuera, el trabajo, las personas, las parejas, la familia, es vivir hacia el mundo. Creo que ese es el Pabriti Marga. Eso lo dicen los hindúes, el viaje hacia afuera. Pero después tenemos que regresar, ¿hacia dónde? Hacia nuestro origen, el Nivriti Marga. El viaje, Marga es viaje, Nivriti interior, hacia el corazón. Y en este proceso de ir y venir, cuando nos cansamos sobre todo de estar fuera tanto tiempo, que empieza a agotarnos las cosas, o sea, probablemente a veces me entretengo en una fantasía temporal, pero después me doy cuenta que sufro porque la persona pues no me correspondió, o el dinero que tenía lo perdí, o tengo que utilizar muchísima energía para conservar ese dinero, porque hay que cuidarlo que ahora no se vaya a perder, porque la situación está ahí inestable, o no tengo trabajo. O sea, todo eso que hemos estado haciendo y que nos ha generado mucho sufrimiento en muchos casos, porque el sufrimiento va aliado a los deseos. Yo cada vez que quiero satisfacer un deseo, yo genero un sufrimiento si no se satisface. Y si satisface, aunque me dé un placer, nuevamente voy a buscar otra vez el deseo para satisfacerlo. No acaba nunca. Entonces, ¿hay en nosotros alguien que nos puede guiar? Sí. Normalmente se mete poco con nosotros, porque si estamos demasiado viviendo hacia el mundo y no hay madurez personal, pues poco va a intervenir. En el sentido directo. Puede ser indirectamente, y es lo que va a tratar el taller el día de mañana. ¿Cómo tratar de acercarme a esa parte interior que yo tengo, a mi ser interior, que en algún momento algunos estudiantes han oído como una voz, ¿sí?, que les dirige la vida? ¿Se acuerdan ustedes de Sócrates, que tenía un daimón? No era un demonio. Era, los daimones en la tradición griega es la entidad que une a los dioses con los humanos. Es la entidad puente. Le pueden llamar su ángel de la guarda, su yo divino, lo que ustedes quieran. O sea, eso ha estado en la historia muy considerado por muchos autores, porque interviene en nuestra vida. Jamás estamos solos, ninguno de ustedes está solo. Obvio, la personalidad se siente sola porque se desconecta, ¿sí?, de la esencia superior, lo que somos verdaderamente. Pero esa parte siempre está ahí esperando que algún día decidamos acercarnos. Poca gente se acerca porque estamos como interesados en la famosa sociedad que hemos creado, en esta Matrix. Es muy bonita este programa en el que estamos metidos. Nos impacta, nos atrae tanto que nos olvidamos de que esto es solamente una fantasía y no va a durar más allá de... Pues ahora la gente vive hasta los 90 años, ¿no? 90 años. ¿Y después qué? ¿Cómo fue la siembra? ¿Pobre? ¿O no hubo siembra? Y eso, pues, vamos a tener que recoger. Y parte de ese proceso nos da sentido a la vida o no. En otras palabras, este resumen, basado en un comentario que me hicieron, nos va a llevar a entender que tenemos que ir alimentando nuestra vida, no solamente la física, sino la emocional, la mental y la espiritual, que aquí no menciono, ¿con qué? Con energías que van, ¿qué? Adecuadas a lo que yo quiero. Ahora, ustedes quieren ser, ¿qué les digo? Militares, por ejemplo, cosa que hay gente que le gusta, porque lo trae como tendencia. ¿Qué hace alguien para poderse volver un gran militar? Además de estudiar en escuelas especiales, pues se ejercita mucho, practica mucho el tiro. O sea, está alimentando no solamente el físico, ¿no?, sino el emocional y el mental de esa energía, y lo realmente puede llegar a ser un gran militar. Estuvo siempre insistiendo, centró toda su energía en eso. ¿Ustedes centran su energía en lo que quieren en la vida? ¿O estamos todos perdidos y a veces damos un palo por acá, otro por allá, otro por allá? Y nos sentimos a veces como, nos sentimos mal con nosotros porque nos sentimos confundidos. ¿Cómo estamos? ¿Sabemos lo que queremos? En otras palabras, lo tan repetido, ¿saben a qué vinieron? ¿Saben a qué vinieron a este mundo? Porque lo sabían las almas de cada uno. Solamente que al entrar a la encarnación, nos dijeron, se te tiene que olvidar porque lo tienes que descubrir allá abajo. Ustedes lo saben. Ustedes personalmente no se recuerdan porque el alma lo supo. Y como siempre remato para que se sientan mal, decía Ramakrishna, el maestro de Vivekananda, el hombre que no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano. Porque estamos solamente dando palos de ciego. Cumplimos con una sociedad que aparentemente nos dijo que había que tener posición, poder, si lo tienen, no todos tenemos eso, o por lo menos cubrir ciertos requisitos, y ustedes y yo pues hemos tratado de llegar a esos requisitos, ¿sí? En términos generales. Pero por más que llegamos, nos sentimos que... ¿No les ha pasado eso? ¿Que no nos llena? Bueno, al menos a mí me pasó cuando estudié mi primera carrera de ingeniero. Salí del examen profesional y me sentía tan vacío como cuando había yo entrado. ¿Y era esto lo que yo había trabajado 5 años o 6 para poder llegar a sentirme así? Y yo me decepcioné mucho. Dije, ah, no, entonces necesito otra carrera. Y pum, me metí a administración, o sea, ¿cómo le llaman acá? Administración de empresas o económicas. Económicas. Pero fue lo mismo, terminé económicas y seguía sintiéndome mal. Y tenía ya dinero y tampoco me sentía. O sea, hay un momento en que el alma dice, esto ya no es lo que te debe interesar ni te debe atraer. Tienes que buscar quién eres y buscar dentro de ti. Obvio, no todos tienen ese interés porque no está la madurez y a veces nos falta la fuerza para insistir, aunque tengamos las ganas. Muchos de nosotros nos damos por vencidos a la primera, cuando 2 o 3 veces vimos que no funcionó, esto no es para mí, yo sigo viviendo como he vivido. Y se pierden una gran oportunidad, porque quizá la oportunidad no venga nuevamente, en mucho tiempo. Y no nomás hablo de una vida, en varias vidas. Es interesante entender que ese ser interior, ustedes, ¿se acuerdan la clasificación para los que no la conocen? Hay varias clasificaciones para tratar de entender lo que somos. Principios o cuerpos, por no decir, no me gusta cuerpos, yo diría principios, pero lo dejamos así, porque La literatura en unos casos habla de principios, otros de cuerpos. Eso lo dio a Tinesa. En realidad, no está negando Pablo los siete. Lo que hace es que él las condensa, ¿no? Ustedes y yo estamos, la personalidad más o menos está por aquí. Formada por una mente concreta, emociones, un cuerpo y vitalidad. Ustedes y yo creemos, porque el yo se ha instalado aquí, en la parte inferior. Y por supuesto, la parte más inferior tiene elementos que de animales. Porque tenemos en nuestra herencia aspectos animales. No podemos negarlo que en evolución hemos pasado por periodos en que nos queda esa parte animal. Esta estructura es la que piensa que es verdad, es la real. Y ustedes y yo estamos concentrados en ella, olvidándonos de lo superior. Nos hemos equivocado, es mi opinión. Somos esto usando un traje temporal que dura máximo ahora 90 años y que después desecharemos. Para volver otra vez a venir a usar un nuevo traje. Nosotros somos lo eterno, no lo temporal. Pero estamos tan confundidos porque nos hemos adaptado y apegado y identificado con la estructura de la personalidad que nos hemos olvidado de lo superior. Por eso nos hemos olvidado del maestro interior, de la guía que nosotros tenemos. Todos la tienen. El Cristo, el Buda, llámenle como quieran. Y eso hace que andamulemos buscando afuera maestritos, gurusitos, como les llamamos, ¿no? Iluminados que canalizan y dicen que están en contacto con no sé qué divinidades. Porque yo de eso he tenido, cuando fui secretario, a mí se me escribía uno de Miami y decía que él tenía contacto con Madame Blavatsky, la Chihuahua. Digo, bueno, está muy bien. O sea, hay gente que se dedica, y hay gente que por su gusto y interés y media inocencia caen en manos de estos señores. Lamentablemente es así. En una sociedad en que están despertando, porque estamos despertando a base de qué? De que nos están dando, ¿sí? Por todos lados, ¿no? No solamente el económico, ¿eh? Hay muchos aspectos que se están deteriorando y que amenazan a la sociedad y la hacen sentir insegura, temerosa, y empieza a buscar respuestas. Hablábamos que la enseñanza teosófica está teniendo ahorita una especie de boom. ¿Por qué? Porque la gente está buscando algo que le explique lo que está pasando. Y puede que nos pase que empecemos a encontrar un camino, o puede que nos pase como aquel que después de estar enfermo y en casa portándose bien, esto es muy frecuente, ya que pasó la enfermedad, se va y vuelve a hacer de las suyas. Eso así pasa. Por eso nos cuesta a nosotros cambiar. No es fácil. Nos podemos llevar muchísimas oportunidades para hacerlo. Bien, este preámbulo a la charla que tenemos hoy, me faltó aclarar que, bueno, es una opinión mía como estudiante, producto de investigaciones y de estudios que hemos hecho hace muchos años, pero que ustedes pueden estar o no de acuerdo con él, ¿eh? Hay libertad de pensamiento en la sociedad, por eso realmente muchos estamos en ella, por esa libertad. Aquí no se convierte a nadie, ni se dogmatiza, aunque mi estilo pudiera parecer un poco insistente, vamos a decir dogmático, por insistir, pero es el estilo, no es que así sea, porque nadie puede imponernos nada. Ahora sí, también pedimos que se respeten nuestras ideas, ¿no? O sea, convivimos personas de diferentes religiones, de diferentes ideologías, y no tenemos problema porque todos profesamos que el ideal de la fraternidad universal, ¿no? En el que todos somos hermanos y podemos ser diferentes pero unidos. Bueno, este diagrama me llamó la atención porque emana desde el centro una fuerza de la que nosotros hemos partido. Dice, la luz descendió por la escala de los siete mundos cuyos peldaños se hacen cada vez densos y oscuros. Y por esta escala siete veces séptuple, dice la doctrina secreta, oh pequeño hombre, asciendes fielmente reflejándola. Tú eres esto, pero lo ignoras. Si utilizamos este diagrama, hemos emanado de aquello que llamamos Dios, si quieren ponerle el término, los que no vienen por, los que vienen por primera vez, para que no se confundan. Y hemos salido de esa fuente hacia la parte material más densa de los 7 mundos, o 10 mundos, como quieran verlo. Pero después de la evolución que estamos haciendo, volvemos buscando en nuestro interior hacia esa fuente. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, estamos de paso. Es como si hubiéramos venido de vacaciones. No más que algunas vacaciones son muy difíciles para algunos. Les va muy duro, y a otros nos ha ido en otras, ¿no? Y a veces estamos un poco mejor y a veces peor. La tradición habla de que este es el infierno. El Da Vinci. Aquí. Cada quien tiene su infierno, ¿o no? A veces es muy, muy fuerte, a veces no tan fuerte. Porque son estados de conciencia. No son lugares físicos. Bien. Entonces, hemos partido de la fuente divina y volvemos a ella. Pero ¿por qué partimos y por qué estamos regresando? ¿Cómo salimos de aquella fuente? Como dice la doctrina oculta, salimos inconscientes. Y después de las experiencias que tenemos en los mundos materiales aquí, cuando termine nuestro ciclo y no generemos tanto karma, volveremos a la fuente como inconscientes. Pero conscientes de la divinidad que somos. Yo siempre parafraseo al Maestro Jesús en la literatura de Juan. Dice: vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Qué significa? Que dentro de nosotros hay ¿qué? Un Dios. Lo eterno. En otro pasaje dice: dioses sois y no os dais cuenta. O sea, el Maestro Jesús insiste, y uso la versión cristiana porque también lo dicen los budistas, lo dicen los hindúes, lo dicen todos. Más que ellos se lo creen más. Aquí nosotros entramos al que hay que ser humildes, y eso no va con nosotros. Porque una vez yo, hablando con un sacerdote, casi se le paran los pelos cuando le recité estos pasajes. Es como si no existieran. Pasan sobre ellos y dicen, el que sigue no quiere obedecer porque no quiere entrar a temas así. Y eso que ya la Biblia le metieron la mano. ¿Sí? Se llama interpolar y extrapolar. Apenas hace unos días vi un vídeo. Ustedes saben que Flavio Josefo fue un gran historiador judío, el que realmente hablaba de todos los chismes que ocurrían en Israel desde el año, bueno, antes que el Maestro Jesús se presentara, o sea, apareciera en escena, hasta el año 60, cuando Flavio Josefo muere, o 70. Era un judío, un historiador judío. Pero hablaba de las minucias. Y en el tercer concilio de la iglesia no se mencionaba al Maestro Jesús para nada. Y estaban preocupados los padres de la iglesia. ¿Cómo no habla él y no dice nada? Bueno, lo vamos a arreglar. Y metieron una interpolación. Se llama interpolar. Meten adentro de la historia de Flavio Josefo un pasaje donde se habla del Maestro. Pero se sabe por los investigadores que es una interpolación. Eso se hace para que encaje lo que se está plantando y elaborando por otro lado. Esto no nos debe hacer pensar que la literatura cristiana no es válida. Es súper, súper válida. Tiene mucha sabiduría, pero hay que saber entenderla y vivirla, que es la gran diferencia. Porque el cristiano, como decía este teólogo francés, Le Chardin, ha empezado. Empezó imitando al Maestro Jesús y ahora se conforma ¿con qué? Con creer. Y creer, pues yo puedo creer, pero hago mi vida lo que me da la gana. Y eso no crea que además pasa en el cristianismo, pasa en otras tradiciones. En todas las tradiciones, porque el individuo, la personalidad, la estructura personal, no tiene interés en disciplinar, ni hacer mejor las cosas, ni ser mejor una persona más noble, ni equilibrarse. Ella es ambiciosa y tiene muchos deseos y quiere satisfacerlos a toda costa. Obvio, la sociedad le pone ahora límites, ¿no? Si tú haces esto, para acá, castigo. Si haces esto, para acá. Pero a pesar de eso, lo hacemos. Vean los sistemas que en teoría nos deberían gobernar. Yo hablo de México, de aquí yo no sé nada. ¿Llegaste allí? No, aquí no, en México sí. Allá pasa algo también, pasan cosas que no puedes creer, de veras inconcebibles, cuando se está usando el dinero del pueblo para cosas personales. Entonces, lo que quiero decir es que esa ambición tan obsesiva, que no tiene límites, tengo 100 millones, ¿para qué quiero 200 millones de euros? Y ya con 100 no me los va a gastar en toda la vida. Se lo va a llevar en la caja. Es que no se entiende. Si ya tengo 10, 15, 20, 30, 50, quiero más. Y estoy buscando la manera de ver si puedo conseguir más. Es inconcebible. 3 mil millones de personas pobres en el mundo. Están 80 personas, 80 familias, tienen el dinero de 3 mil millones de seres que están en la super pobreza. Es lo que dijo el último informe de la ONU, lo de que habla de los alimentos. 3 mil millones están en la pobreza y 80 personas, 80 familias tienen el dinero de esos 3 mil millones. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Porque nos hemos entregado hacia el exterior y hemos olvidado que aquello que es verdadero en nosotros, los principios, los valores, que nos deberíamos entender que eso nos va a hacer verdaderos seres humanos y no simplemente copias mal hechas. Bueno, todos empezamos desde el momento en que hemos tomado conciencia en el mundo que nos rodea. Nos preguntamos cuál es nuestro lugar en él. No se preguntaron ustedes, nunca se han preguntado por qué estoy aquí. ¿Cuál es mi sitio en el universo? No se han preguntado. Sí, yo tengo un taller ahora, ¿quién soy y qué soy? Eso está muy bueno. ¿Y encontraron respuestas? Oh, ahí, la tenemos ahí para lanzar al maestro. Recuerden que las respuestas no se las va a dar nadie, ni un ser iluminado, ni una persona que sea buena y comprensiva o, entre comillas, sabia. La única respuesta la encuentro yo en mi corazón, que ese es el maestro interior. Es el que me la va a dar. Pueden ustedes, si insisten, la técnica esta que vamos a usar mañana trata de una serie de pasos para ir acercándonos. Si ustedes insisten y son perseverantes y tienen valor, puede haber un acercamiento a esa parte de ustedes, de cada uno de nosotros. Ignorando todavía la madurez de cada alma de las que están presentes, puede llevarse la sorpresa que de repente siente que algo les guía y les ayuda en su vida. A partir de ese momento el mundo cambia para la persona. Ya se darán cuenta que jamás, jamás estarán solos. Que hay algo que es más inmenso que nosotros, que esta humilde personalidad, porque al final nos vamos a dar cuenta que no somos nada, guía nuestra vida y que nosotros tenemos que ver con ese aspecto. Más bien somos eso. No nos lo acabamos de creer, pero somos eso. Las posibilidades son infinitas y nos sentimos llenos cuando somos jóvenes. ¿No se acuerdan? Sí, todos nos tenemos que acordar. La energía por la promesa y el descubrimiento y el placer de vivir inmersos en un tanto potencial, ¿no? Nos sentíamos llenos de cosas, de posibilidades. Sin embargo, conforme crecemos, comprendemos que nuestras limitaciones y nuestra visión del futuro se reducen. Dijera alguien, vamos poniendo los pies. Ahora es un lastre de temor y ansiedad, lo que parecía ilimitado, ahora es estrecho y nebuloso. ¿Existe alguna forma de recuperar esa dicha de ese potencial inagotable? El primer paso para vivir de este modo es entender la naturaleza de los tres niveles de existencia. Bueno, yo creo que el primer paso para eso hay que conocernos, el autoconocimiento, para mí es el básico. Y por supuesto entenderemos los niveles que estamos hablando ahorita. El autoconocimiento es el primer escalón. En todas las escuelas serias es el primer escalón. Si ustedes se lo brincan, lo único que van a hacer es meterse en problemas a la larga. Tenemos que conocernos. Krishnamurti insiste mucho en eso como técnica para... Él habla de la observación, ¿no? De la observación constante, de cada día. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy cuando me relaciono con los demás? ¿Cómo los trato? ¿Cómo les hablo? ¿Con qué tono? ¿Tengo interés? ¿Soy egoísta y tengo poco interés? Y empiezo a descubrir pues, que hay egoísmo, ¿sí? Que hay poco interés, que no escucho a la gente, la oigo. ¿Saben que hay diferencia entre escuchar y oír? Y empiezo a darme cuenta y digo, caray, yo pensaba que era mejor de lo que me imaginaba. ¿Por qué? Porque la personalidad crea una imagen falsa. Ustedes y yo queremos agradar a los demás. Queremos ser aceptados. Queremos que nos apapache. Esa palabra no les gusta. Es una palabra muy mexicana. A mí me encanta. Sí. Que nos quieran, que nos den lo que buscamos. Entonces generamos una imagen, una máscara, porque personal viene del término máscara en griego, personal. Es una fantasía que tenemos para impresionar. La máxima situación donde yo me impresiono es cuando se enamora uno. Si se han enamorado sabrán que cuando se enamora la otra persona es que... la máxima que puede haber, no tiene fallos. Si está chimuela, sorda y muda, no la ven la mejor del mundo, no le ven los defectos. O sea, estamos embelesados. Es que no hay manera de acercarse a alguien si no me embeleso, ¿o no? Y si ella se enamoró de mí, porque a veces no es así, pues está armado la obra de teatro, que va a durar un buen rato hasta que empieza a disminuir ese enamoramiento. Y si se alimenta el amor verdadero, pues dura la relación un buen rato. Pero parece ahora que está de moda cambiar, ¿o no? Con uno, con otro y con todo. Con hombres y mujeres lo están haciendo, ¿no? Y yo tuve un paciente en Barcelona hace mucho tiempo ya, que llevaba tres separaciones y con tres mujeres tenía hijos. Iba por la cuarta porque no encontraba su pareja aquí. Y me venía a ver, estaba preocupado. Y investigando, le digo, oiga, sus tres mujeres anteriores se parecen a su madre, ¿cómo lo ve? Y ya no volvió a la cita. Todas se parecían a la madre. Él no buscaba a la pareja, buscaba a quién. A su madre. Tenía un Edipo que no se aguantaba él solo. Complejo edípico. Pero lo disfrazaba, lo camuflaba y no se podían entender. O sea, hay cosas que tendríamos que darnos cuenta y de reconocer. Si yo tengo una estructura que necesita ser equilibrada, debo buscar que los medios para equilibrar. Hay muchas herramientas ahora, a diferencia del siglo pasado o antepasado, que no había nada. Bueno, la había, pero era limitado para un grupo de personas que tenían medios económicos. Ahora se ha socializado ese tipo de técnicas, métodos, terapias, lo que ustedes quieran, se puede resolver, sí. Y un consejo para todo estudiante, y eso me lo dieron a mí, cuando yo empezaba. Me dijeron, Isaac, el sendero oculto, el sendero teosófico, más que el teosófico, el oculto, porque el teosófico van paralelos, pero de repente el oculto se va volviendo más profundo y el teosófico queda como una preparación para ser un mejor ser humano. Pero el sendero oculto va exigiendo cada vez más. Y si la estructura personal no está equilibrada, va a perder. No es nada raro que ustedes tengan esquizofrenia o algún problema, porque nunca estuvo bien la estructura. Me brinqué eso y pensé que podía resolverlo todo como mucha gente lo ha pensado, que es tan fácil hacer trabajos internos y que no va a pasar nada. Tengo que tener mucho cuidado y recomendar. Me estoy hablando del sendero oculto, que es el sendero del ocultista, que es más profundo y de mayor responsabilidad. El sendero del estudiante de teosofía o de cualquier... Este pensamiento a mí me encantó, pero a la vez me hizo sentir una sensación rara interna. Decía la famosa santa, esta era una mística de la Edad Media, Hildegard von Bingen. Si estoy encarcelado, me puse encarcelado, es encarcelada, privada de mi vista y de la alegría del conocimiento. Estoy alejado de mi herencia. He sido secuestrado o secuestrada a un territorio extraño, donde no existe belleza ni honor. ¿Cuál es el territorio extraño? Aquí. Para la verdadera potencia de lo que hay en nosotros, del Dios interior que somos, esto es un territorio extraño, limitado, nos tiene controlado, nos sentimos desesperados a veces porque la tristeza nos invade, porque no sabemos por qué. ¿No les ha pasado a veces un estado de tristeza o desesperación y no hay causas? Eso viene del alma. Se cansa a veces, no puede ser que esto sea así. Demasiada materia, demasiado nos hemos envuelto en cosas y después no podemos salir de ellas. Y el sufrimiento es lo más frecuente. La persona busca, quiere encontrar respuestas. Pero la mayoría, no digo que ustedes, pero la mayoría se desespera. Primero anda tentando, ¿no? Va a un grupo, va aquí, va allá. Ya vio que la religión que practicaba a veces no le respondía, entonces se va a buscar. Pero pues si se encuentra en lugares donde, vamos a decir, le impresiona, porque ese es el tema de la personalidad, se deja impresionar por cosas fantásticas. Es lo menos serio que uno puede buscar. Eso es la realidad. Acaba decepcionado el sujeto con la chica y dice, no, esto son puras tonterías, yo sigo viviendo como pueda. ¿Sí? Porque eso es muy frecuente. Hay demasiados maestritos y gurusitos que engañan por unas monedas, por unas rupias. Te despierto el kundalini por 500 euros, por supuesto. Este alejamiento nos conduce a preguntar, a buscar. La búsqueda puede llevarnos a un despertar, al viaje de regreso a nuestro verdadero hogar, al origen de nuestra existencia. Ustedes y yo algún día, si no lo han hecho ya, lo van a hacer, en esta encarnación o en otra. Nada los va a detener cuando llegue el momento en que se decidan. Ni la sociedad, ni sus familias, ni los que tengan hijos, nada los va a detener. Cuando esto llegue el momento en que el alma diga, ahora o nunca, ustedes lo van a hacer. Practiquen la tradición religiosa que practiquen. No se van a conformar con el alimento que nos dan así como un pajarito. Van a querer profundizar, como los místicos, que nunca fueron bien vistos por la iglesia porque ellos no obedecían la autoridad. Acuérdense, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Francisco, el maestro Eckhart, todos se rebelaron ante la ortodoxía porque esa te quiere controlar con los dogmas. Un verdadero místico es igual en todas las religiones y en todas las hay. En los musulmanos están los sufís, en los judíos los cabalistas, en el hinduismo, pues ya ni les digo, ahí sobra. O sea, en todas partes ha habido esa línea. Una línea directa con el ser interior sin necesidad de intervención de ninguna otra autoridad. Y eso cuesta porque si estamos condicionados y prejuiciados, pues no somos capaces de romper contra eso. Nos da miedo. Por eso se busca la educación del niño desde pequeño religiosamente. ¿Para qué? Para instalar la estructura de control. Y no lo hacen nomás una religión, lo hacen todos. ¿Cómo es la educación Montessori, con todo y sus fallos? ¿Qué te hace la educación Montessori? ¿Le da al niño qué? Libertad. Libertad. Se mueve en un campo de libertad. Tiene sus cosas que habría que corregir, pero el niño es diferente a todos. Tanto que a veces ha habido problemas con los niños cuando salen de las escuelas ya mayores, porque el mundo no es como se los pinta. El mundo es traicionero, mentiroso, vengativo, y ellos han estado viviendo dentro de una estructura en que hay fallos, pero que eso no es tan patente, ¿no? Quizá en esta sociedad en la que estamos, hemos creado, porque la sociedad no la ha hecho el gobierno, la hemos hecho nosotros, cada uno. Es difícil para un individuo que no tiene tantos prejuicios, que es más auténtico, que es más sincero. Dice, pues escúchale, pues si la gente no es sincera, que todas se ocultan. Yo recuerdo, ¿se acuerdan con las santas y los santos de Cáceres, no? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? En otros talleres que me salían acá como 10 santas, digo, caray, ¿cómo hay santas? Es la tierra. Es la tierra. En la tierra. Sí, porque pusimos algún material para trabajar y todas eran de ideales. Digo, madre mía, de verdad, no hay que venirse aquí a Cáceres a buscar algo santidad. Hacimos todos aquí. Sí, es verdad. No, es que volvemos a lo mismo. Si ustedes se ponen a ver, si yo les preguntara sus debilidades y sus cualidades, ¿cuál es más fácil de contestar? Las debilidades por un lado, cuidado, sí, pero muy pocas. Las cualidades. No tengo demasiadas, poquitas. Las cualidades, digo, pues no tengo cualidades, yo cuál cualidad. Empieza uno a dar, le digo porque lo he visto. Pero cuando señalan en un este cuestionario las cualidades y las debilidades, todas tienen las cualidades y no hay debilidad. A mí me salieron ayer en el País Vasco, me salieron santas así, sí. Digo, madre mía, todas estaban del lado de la luz, y ¡ah, qué caray! Son geniales, son también allí. No, no, las vascas se las gastan, ¿eh? Oh. Se las gastan y son más abiertas, perdonen que se los diga, que los catalanes y los este, madrileños. Los madrileños son más, ¿más qué? Abiertos para trabajar. Los más cerrados son los cuates, si quieres. ¿Los? Catalanes. Ah. Esos son los más cerrados. Yo cuando hablaba y trabajaba apenas recientemente en un taller, me acuerdo que estaba hablando, todos estaban así. Símbolo de me protejo. Digo, oiga chicos, si no les voy a hacer nada. No, bueno, lo noto, en cambio los vascos, buchale, y vascos también, aunque hay menos como acá. Y bueno. Los mejores que tienen los mejores son los extremeños. Ah, sí, los mejores son los extremeños. Quizás. Por las dudas. Si me va a invitar a cenar, no sé qué vaya. No sé qué se arrepiente. Te digo que cuando yo estuve yendo, los vascos tienen una cosa que es tardan en abrirse, pero después es una amistad para toda la sí, vida. Sí, sí. No como en los madrileños. Porque abajo me decimos, ¡ay! Y después si puedo yo doy. Yo cuando estuve en Madrid 5 años cuando hice el doctorado, me acuerdo que tenía amigos, pero era de más amigo por encima. Y empecé a tener amigos aquí, que aún los conservo, y en el País Vasco también otros que aún los conservo. Y en Barcelona también. Fue más de, pero no eran de ahí, eran que eran de por ejemplo Juan, era del Escorial, madrileños. Son madrileños, pero de otra manera, no es que. Hay que reconocer que pues, a veces somos de una manera determinada y bueno, te vas al sur, yo me fui una vez a dar un curso ahí a Córdoba. No, no a Córdoba, más abajo, a Cali. A Cádiz. ¿Ah? Los maestros eran maestros. Y hemos venido obligados porque íbamos a ir a bailar unas. Se dice, es que aquí eso, pues aquí hay que bailar y pasar también, eso no interesa. Y sí, es cierto. Ahora, ahorita en Sevilla vamos a hacer, se está formando un grupo muy grande, ¿eh? Cosa que me sorprende. Pero es cierto, hay que tener cierta madurez. Y no está peleado de divertirse, ¿eh? No está peleado. Pero como decía el Buda, todo con equilibrio. Ustedes se toman una copa de vino, perfecto. Pero no se quieran acabar la botella. Porque entonces la botella se lo está tomando ustedes, ¿sí? Entonces, el mantener un equilibrio es dominarnos la estructura, esta parte baja, no para que sufra, sino para que esté sana y armoniosa. Es muy importante eso. Pero como estamos viviendo la influencia del entorno, que todo el mundo hace lo que le da la gana, si tiene los medios o no, y que no importa pasar por lo que haya que pasar, con tal de divertirme y pasarla bien, pues se justifica, ¿por qué no? Si los demás lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer? Es algo que ustedes y yo tendríamos que de cuestionar si somos buscadores serios. Yo no le hablo al público en general, que todos tienen derecho a hacer como les dé la gana, pero ellos no están interesados en esto. La mayor parte de las personas comen, duermen y hacen el sexo, ¿o no? Viven comiendo, durmiendo y haciendo el sexo. ¿No es así? Los animales comen, duermen y hacen el sexo. Nuestra parte animal domina a mucha gente. Yo no digo que ustedes sean así, porque tenemos algo que, no solamente tenemos una mente, sino una conciencia superior que nos dicta otro tipo de vías, de ser mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados. Yo no diría más que eso. Si ustedes no saben a qué han venido, porque no lo han intentado, porque no saben, porque por las circunstancias que fueran, no lo saben, el hecho de yo proponerme ser una persona más noble y más equilibrada, ya con eso ustedes pueden decir, pues por lo menos sé a qué voy a tratar de ser mejor, aunque no sepa a qué he venido específicamente. El principio del camino. Es el principio del camino. Hay una cosa que yo de paso les voy a comentar. ¿Ustedes quieren ser personas buenitas, buenitas o seres humanos? Yo soy humano. Si no me llaman buenita, me pongo de los nervios. Es que estamos condicionados a que sea bonito. No, bonito, ¿no? No, porque bonita es, ay, que me hace esto. No, yo soy un ser humano, hago eso porque tengo que hacer. porque creo que es necesario, punto. Y que de repente tengo mi, pongo... y que de repente tengo mi oscuridad y la entiendo y la comprendo, y no la justifico, pero trato de trabajarla e integrarla. Yo te estoy metido con un broncón que me metieron ahí en Madrid con el libro rojo del doctor Jung. Más un hecho. Bueno, si lo llegan a ver, verán de qué estoy diciéndoles. Pero es insistente constantemente en todo el libro rojo de que la única manera de realizarnos como seres humanos es integrar los opuestos. Bueno, tanto la luz como la oscuridad deben ser que... Porque idealmente el espíritu y la materia, ¿de dónde emanaron? Del uno. Estaban integrados antes de que se dividieran en espíritu y materia. Si verdaderamente queremos realizarnos, deberíamos trabajar no solamente con la parte mejor que tenemos, sino con nuestras debilidades, nuestras, vamos a decir, pecados, no sé si lo digo, no para criticarnos o lástima, no, para hacer una recapitulación y decir, ¿cómo voy a trabajar estos aspectos para que poco a poco se acerque? Porque los dos son los palos de la misma energía. Entonces, si yo los voy acercando, sin identificarme con la parte oscura, tarde o temprano los mecanismos internos de realización lo integran. No hay otro camino. Y realmente la síntesis del libro rojo de Jung trata de esa línea. Sin embargo, ya, en esa fusión, una de las dos partes tiene que desaparecer. Sí. Como dice la voz del silencio, ¿no? Más que desaparecer, queda unida, sí, y ya no hay diferencia de luz y oscuridad. Hay eso, la ceidad, el Dios interior, la energía pura. No sé si vieron ustedes hace muchos años una película que se llama El Cristal Roto, cuando eran con imágenes de como títeres, pero se movían como figuras. ¿No lo vieron? Es muy antigua. Era un país, en un mundo diferente donde... El cristal oscuro. Pero yo es que yo le conozco por cristal roto, porque también es un cristal roto. No sé si la han visto. Búsquenla y traten de verla. Seguro que la de ver en Google porque, o en internet, porque es una película muy vieja, pero vale la pena. Es un mundo que se dividió en dos partes, en la luz y la oscuridad, porque se rompió el cristal que unía las dos cosas. Tiene que ver con el mensaje del que estamos hablando. Vale la pena. La vida ordinaria es una vida de partida, ya lo habíamos hablado, hacia la materia, la existencia mundana en la que a menudo nos perdemos, nos encarcelamos o nos exiliamos. Muchas veces nos sentimos encarcelados. ¿Nunca han soñado? ¿Han tenido un sueño que están dentro de una prisión? ¿Sí? Quiere decir que ustedes han reprimido, negado aspectos de ustedes y lo tienen dentro de los barrotes. Yo tengo un paciente ahorita que me dijo que tenía un sueño y tenía metido ahí a su madre y a su padre. ¿En la prisión? En la prisión. ¿Qué significaría para ustedes? Rechazaba todo lo que viniera de ellos y los había metido reprimido en un lugar. Las normas, las conductas. No, todo. La parte todo. Normativa. Sí, todas las normas, las conductas, todos los elementos que realmente le ayudaban, pudieron haberle ayudado porque era un problema la situación. Yo le dije, pues mira, tienes que recordar el sueño cada día y dialogar con tus padres y un día les abres la puerta y que se salga. Porque el problema no es que son tus padres externos, son los que llevas adentro. Es que vamos a dar un seminario en Bilbao que se llama Sanando a los Padres Interiores y tiene que ver en esa línea. Entonces, cuando hicimos el pacto con Mefistófeles, ¿cuándo lo hicieron ustedes? Para conseguir dinero, sexo y poder. ¿Se acuerdan? ¿Han leído la obra de Goethe, Fausto? ¿Sí la han leído? Muy bien, me alegro que por lo menos la lean. Es una de las grandes obras, cumbre de las obras humanas que se han hecho, junto con la Divina Comedia, hay varias obras. Goethe fue uno de los grandes filósofos alemanes. Se llevó 80 años para escribir la obra, toda su vida. Y se habla de que la obra describe realmente su vida, sus problemas de deseos, de poder, de conocimiento. Porque ahí es un alquimista, la obra trata de un alquimista que daba clases, pero no se conformaba con el conocimiento, sino que quería que... quería todo, quería tener poder y sexo, y hace un pacto con Mefistófeles, uno, no es el demonio, uno de los demonios. y aparece por ahí Margarita. Siempre aparece Margarita. No, tú, la otra. Dice que acabo de llegar. O aparece, sí coincidió, pero o aparece Beatriz en Dante. O ¿quién le apareció a al Quijote? Dulcinea del Toboso. A Ulises, ¿quién le apareció? Penélope. Y así ustedes van citando. Todas representan el alma. ¿Sí? Porque el Quijote es la parte superior que siempre quería lo mejor para la personalidad que es ¿quién? Sancho. Sancho. Ese se le encantaba. Lo enganchó cuando dijo, te prometo una primogenitura, un gobierno. Se peló y le pasó a su mujer y se fue. O sea, sí, la personalidad, ambiciosa, deseo de poder, y Quijote sabía, porque es la parte superior nuestra. Es una bellísima novela si la entendemos. Pero todas nos hablan de Mefistófeles. Ustedes y yo hemos hecho un pacto. Bueno, no creo que ustedes lo hayan hecho, yo asumo, no sé. Pero muchos de nuestros representantes de gobierno lo han hecho. ¿Se acuerdan de este personaje americano que tuvo ahí un flirt con una de las estudiantes que lo acompañaba? Clinton. Es la relación de poder y sexo. ¿Saben ustedes que está relacionado el poder y el sexo? Hay estudios muy fuertes sobre ese tema. Porque el que tiene poder no solamente quiere tener relación, sino quiere someter. El poder es una enfermedad cuando le pega a alguien. El otro que era ministro de Francia, ¿se acuerdan? Sí, socialista. Sí, ese señor era sumamente inteligente, pero tenía una obsesión. El poder lo había perdido y ya ver cómo acabó. Ahí se dice que se lo crearon el gancho con la mucama en Nueva York para que cayera y dejara ser candidato al Fondo Monetario Internacional. O sea, hacen que... Mayor, ¿no? Sí. Y entonces es muy difícil decir que no. Muchos de nosotros decimos, no, yo si tuviera poder no sería así. ¿Cuántos jefes abusan de sus secretarias? ¿Y cuántos que tienen poder? Bueno, incluso mujeres, que es más raro, pero ocurre. O sea, no es cuestión de género, es cuestión de qué. De esa embelezarte, que te embeleza tanto eso, que te activa muchísimas cosas y tú pierdes el control. Pero no existe la conciencia. Pero no a todo. Saben ustedes que hay los desalmados, ¿no? Conocen el tema. Alguna vez hemos hablado de ellos. Personas que perdieron la conexión entre esto y esto de arriba. Aquí hay una conexión. ¿Sí? Y hay personas que se desconectaron. Le quitan la vida a alguien y no sienten nada. Hacen de alguna fechoría y les parece normal. Los hemos clasificado en el campo de la psicología como psicópatas. Bueno, no todos los psicópatas están desconectados. Decía, hay un pasaje que decía que el Buda, cuando llegaba a una ciudad, activaba su poder de visión y buscaba a la gente que se estaba a punto de desconectar. ¿Cómo ayudaba el Buda a esa gente para tratar de volver a reforzar la conexión? ¿Cómo los trataba? Con un inmenso amor. Justificaba todo lo que podían hacer, pero trataba con amor para aquellos que volvieran a tener confianza en sí mismos y no se desconectaran. Es un tema que podría abarcar más de la cuenta en esta sesión, pero y son muy pocos los que son desconectados verdaderamente, porque el desconectado puede volver a encarnar y cada vez es que peor. Se vuelve un demonio encarnado en nuestra tierra. Pero bueno, bien, ¿qué hicimos? ¿Hicieron ustedes un pacto? Que yo me acuerde, ¿no? Estoy haciendo memoria. Yo creo que todos quisimos hacerlo, pero nos decepcionamos, por lo menos yo. Cuando salí de ingeniería creí que teniendo posición en una empresa y teniendo dinero, ya se iba a resolver mi vacío, y fue peor. Entonces ahí se me cayó el pacto, si es que lo quería hacer. Es como la tentación a veces que llega, que te va a decir, a ver si tú caes por acá. Algunos no se dieron cuenta y lo han hecho. ¿Quién aguanta? Decían en México, en época de Álvaro Obregón, un gobernante, un revolucionario que gobernó México, decía, nadie aguanta un cañonazo de 100 millones. Yo pienso esto. La vida nunca te va a dar más de lo que tú no puedas aguantar. Sí, pero lo que él atentaba a decir que nadie que él conocía aguantaría tanto dinero sin doblar las manos. Pocos seres humanos, podemos poner como ejemplo a Giordano Bruno, hasta el último momento pudo haberse retractado, ¿y qué hizo? Dijo, no, si me retracto mis ideas perderán. Sócrates, y no sé cuántos podemos hablar de que esto ocurrió así. O sea, no, hay que tener un gran valor para sostenerse, para ser nosotros verdaderamente, para no ser buenitos, para ser seres humanos, pero para eso debo estar estructurado, equilibrado y conectado con mi ser interior, con el maestro interior. Que espero que mañana, con la publicidad que le hemos hecho para que vengan, nos veamos todos en el taller y, salvo que tengan alguna pregunta, vamos a dar por terminado esta introducción. Les vamos a dar un manual, ¿sí? Un manual de trabajo para que trabajemos. Y trabajaremos varios temas. Trabajaremos la intención, la sincronicidad, todos los elementos que forman parte de la conexión con el alma. ¿Saben ustedes qué es una sincronía? ¿O una sincronicidad? Sí. Por ejemplo, cuando dos personas dicen lo mismo en el mismo momento. No, eso es coincidencia. Se llama en términos se llama coincidencia significativa. Ponemos el ejemplo, bueno, el del doctor Jung sirve para que más o menos se entienda. El doctor Jung estaba en su oficina, en su consulta, tratando a una mujer histérica. Recuerden que la histeria es una enfermedad complicada. Y él encontraba que no podía curar a la persona. Y ese día la mujer le estaba narrando un sueño que tuvo la noche anterior a ir a la consulta. Le decía que en el sueño aparecía un escarabajo dorado que daba vueltas alrededor de ella y que en el sueño ella se curaba de la histeria. Y él decía al doctor, qué interesante, el escarabajo de Egipto, y empezó a ver la relación con Egipto y todo. Y estaban los dos entregados cuando no se dieron cuenta que la ventana de la consulta estaba abierta. Y entró un escarabajo que hay en Suiza, no tan grande como el sueño. Dio una vuelta, los dos se quedaron así, nomás viendo el escarabajo. Se salió. ¿Qué creen que le pasó a la señora? Se curó. Esa es una sincronicidad. Y eso es un mensaje del alma. La utiliza para hacernos ver que no estamos solos. Y nos ha pasado, seguro que ustedes han tenido algo parecido, pero no lo desechan porque no lo entienden. Cuando estuve en Haití 2 años, traté de publicar allá el libro Más allá de la muerte física en inglés. Y lo intenté con la sociedad y lo intenté con un editor particular. Y no se dieron las condiciones. Y hace 3 días, hace 3 días, oí una voz que decía Visión de Physical Death, Más allá de la muerte física, pero en inglés. Dije, uy. Le hablo a mi socio que estaba en la India, le digo, oye, parece que eso ya se movió. Háblale al editor y propone otra vez la edición. Dice, me dice Enrique, hoy me habló viniendo de bien. Dice, hasta ahora él me anda persiguiendo, que quiere que se edite, que cuánto, que dónde y cómo. ¿Cómo cambian las cosas? Eso es una sincronicidad. En un sueño, algo se realiza en el plano. Vamos a tratar ese tema, la intención, varias cosas, la evocación, que forman parte de los procesos internos, con ejercicios, ¿sí? Lo bueno de aquí es que las sillas se mueven y podemos trabajar en parejas o en triadas, como lo hacemos en los talleres. En el taller trabajamos todos, ¿sí? Y espero que puedan venir. Los que puedan, nos vemos mañana. A las 10. ¿Sí? ¿Y qué más? Pues bueno, si después quieren seguir trabajando el tema, viene mi dirección, me pueden escribir y podríamos seguir en la línea, ¿sí? Es que vivimos como aletargados, vivimos como borreguitos, ¿no? Sí, hombre, recuerda que desde la época de los romanos se han especializado los sistemas en mantener a la gente así. O sea, lo que ¿creen ustedes que los sistemas en los que hemos sido gobernados quieren que seamos libres y pensemos por nosotros? Es que no podemos ser libres. Yo te digo que, bueno, depende también de cada uno, pero es posible hacer una combinación para estar en la sociedad y seguir la búsqueda, sí es posible. Mira, no es fácil. Porque yo también me hubiera quedado en la India los años que he estado allá y para qué vengo a meterme otra vez al tumulto que aquí tenemos, que allá también ya lo tienen ahora. Sí. O sea, en toda sociedad hay ese problema ahora ya. Aunque algunas sociedades todavía no están influenciadas como la nuestra, en Oriente, en Occidente. Pero el ser humano, si tú te vas de eremita, por ejemplo, me voy a una montaña y ahí estoy solo, ¿me voy a pelear con la pared? ¿Con quién nos peleamos si necesitamos a alguien? Alguien me dijo una vez, Rada Bunner, Isaac, porque yo le pregunté, ¿cómo sé que estoy desarrollándome espiritualmente? Me dijo, ¿cómo te llevas con los demás? En la relación con los demás tú sabes si hay crecimiento o no. Entiendo lo que dices y es muy justo. Sí, pero por ejemplo tenemos ahí los santos, San Juan, Santa Teresa. Oye, San Juan de la Cruz en su tiempo, en los tiempos tan duros y tan difíciles que le tocó vivir, tío, sería como un bicho más raro que raro, sí. Porque él buscaba pues ese misticismo, esa soledad, ese aislamiento, y yo creo que un poco, no sé. ¿Cómo crees que nos tratan a veces a los estudiantes de teosofía? Como bichos raros. De bichos raros. Marcianos. Yo me sentía así a veces. En México, donde yo nací y donde he vivido algunos años, había cosas que dábamos conferencias en una casa de la cultura y había gente que a mí una vez me escupió a alguien porque tú, ¿quién eres? ¿Qué andas haciendo? O sea, ha habido de todo. Pero uno se persiste y sigue adelante. O sea, es cierto que hay obstáculos. Y ojalá no fueran como están. Y tentación de irme a un lugar donde no haya esto, pues podría haber. Pero yo me doy cuenta que en las sociedades donde tenemos que trabajar para ayudar a otros dentro de nuestras posibilidades a que se den cuenta. Y muchos se han dado cuenta. O sea, el movimiento teosófico tiene un objetivo. Ayudar a que el ser humano sea libre, sea feliz y pueda armonizar este mundo de alguna manera. Pero no se va a poder hacer solo. Sí, pero hay que empezar con... Por eso, tú no puedes andar dando si no empiezas por ti. Pero tampoco tienes que llegar a ser un iniciado para empezar a dar. Muy claro nos trabajamos en que a medida que tú tienes cierto conocimiento y lo tienes y lo practicas en tu vida, puedes trasladarle a otro porque te convierte en un ejemplo. Más que dar conferencias, es convertirnos en el ejemplo para que otros se den cuenta que sí es posible ser veraces, justos, auténticos, etc. Sí se puede. Pero tenemos que atrevernos a hacerlo. Entonces la gente se dará cuenta, mira, esta persona es diferente. Y eso le ha pasado a muchos estudiantes. Oye, ¿cómo le haces? ¿Qué haces? Yo voy a tal lugar y quiero conocer eso. Y se atrae por eso. No es fácil. Porque el entorno social, la familia, presiona constantemente para que tú vuelvas al sistema. Al sistema normal, entre comillas. Que es un sistema viciado. Funciona, sí. Pero ya no es el momento de que ese sistema lo mantengamos. Tenemos que cambiar primero nosotros, como decía Krishnamurti, y el mundo cambia. En eso estamos. Si no, nos hubiéramos ido a una montaña. ¿Qué pasa con las parejas? Ahorita que tocaste el tema de que no nos gusta. Cuando una pareja se atrae y se enamora, fue una decisión del alma, no de la personalidad. El enamoramiento no es de la personalidad. ¿Cuántos de ustedes se han enamorado y han dicho, ya no quiero estar enamorado? ¿Han podido quitárselo? No se puede. Es como una enfermedad, perdonen que lo diga así. Es como algo que me posee y mientras me posea yo no puedo hacer nada. Y empiezo a hacer tonterías, a hacer poemas, a hacer cosas que nunca hice. Algo pasó en mi vida. Eso es el alma, no la personalidad. La persona va por interés. Me conviene esta chica, tiene dinero, bla, bla, bla, es muy guapa, así, así, así. Y cuando se casa, pasó el tiempo. ¿Qué pasa en las parejas ahora? ¿Se juntan? Y cuando hay la primera situación complicada, salen corriendo los dos. Uno porque es inmaduro y la otra porque no supe cómo manejar la situación, ¿o no? Porque en el hombre hay más inmadurez que en la mujer. Hay que reconocerlo porque yo soy terapeuta y estoy trabajando con muchas parejas. Entonces, el gran problema de esto es que no somos capaces de mantenernos porque no hay una verdadera relación afectiva, solamente fue interés. Esa es la diferencia entre querer y amar. No, yo creo que es que no, lo que no hay es compromiso. Bueno, eso es lo mismo. Si tú estás enamorada, tú tienes un compromiso, tú quieres que ella sea feliz. El enamoramiento es amar verdaderamente a alguien, es que le dejas que sea feliz, que se desarrolle junto contigo en un espacio, pero los dos son libres. El que quiere, te quiere poseer. Y si no puede, te cambia por otra. O tú la cambias por él, a él por otro. Esa es la gran situación que hay ahorita. Hay un desquiciamiento y la gente está sintiéndose muy mal y vacía porque busca constantemente. No digo que todo sea así, ¿no? Hay parejas que se han mantenido, que son verdaderamente